Nos encontramos aquí en Estrellas Amarillas con Silvia González, que ayer se reunió con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa para presentarle lo que es la guía para víctimas. Así que nos va a contar un poquitito qué es esto de que las guías para víctimas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué tal? Muy buen día, Patricia, de toda la audiencia. Bueno, nosotros primero rescatar que es la primera reunión institucional que tenemos con el Secretario de Derechos Humanos, o sea, desde que asumió, y era, nos pusimos un poco a consideración de él todo el trabajo que viene llevando la Fundación hace años y la forma de poder articular de una manera más directa con él y por sobre todo el tema de trabajar esta guía de víctimas. Nuestra intención es poder hacer una publicación con este material, que es un material que está, la base la hizo Madres del Dolor para distintos lugares en Buenos Aires, pero nuestra idea es replicar esta guía en La Pampa con todas, digamos, los lugares, oficinas y organismos que tienen que atender a las víctimas y servir de base de orientación a las personas que viven un hecho violento, qué es lo que tienen que hacer. La guía cuenta desde los primeros pasos, es cómo debe ser acompañada la persona, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y en consideración ante hechos, estamos hablando siempre de hechos violentos que generan víctimas. Y nuestra intención era hablar con el secretario para que podamos poner un equipo de trabajo para hacer un relevamiento de todas las oficinas y de todos los organismos que hay en la provincia de La Pampa que tienen que atender esta problemática, ya sea de violencia institucional, violencia de género y particularmente lo que tiene que ver con el tema de tránsito. Ustedes saben muy bien que lamentablemente con el tema de tránsito no hay ningún organismo que trabaje en la provincia de La Pampa con las víctimas. Estamos nada más que nosotros, que ahora por suerte y hace poquito la Pampa adhirió a la red federal. Estamos contando con los recursos de Nación, pero bueno, en realidad no tenemos. La Fundación es la que tiene que estar con todos los familiares en estos procesos tan, tan difíciles, ¿no? Sí, ¿qué en la guía de víctimas, qué orientación le da no a la víctima, sino a quien tienen que acompañar? Bueno, ahí mismo, bueno, ahí va, cuando ustedes van viendo la introducción y todo, primero se habla de que cuando ocurre un hecho violento tenés que buscar un familiar, un amigo que te vaya acompañando. Las víctimas, cuando ocurren estos hechos, el estado de shock es tan grande que es cuando en muchas oportunidades se toman las decisiones que no se deben tomar. Entonces es muy importante que las víctimas estén acompañadas por un familiar, ya sea un familiar o un amigo. Y en esta guía se va explicando a ese familiar y amigo qué es lo que tiene que estar atento que no falle, diríamos. Ya sea la denuncia, si hay un siniestro lugar, es preservar, garantizar que preserven el lugar del hecho, no firmar, que las víctimas en estado de shock a veces firman, vienen abogados y ellos al estar tan mal firman un documento sin tener una segunda mirada. Estar muy atento a ese tipo de cosas, bueno, todo lo que debe hacer la persona que está acompañando al familiar de víctima, porque muchas veces, como vuelvo a reiterarte, la víctima está en un estado de shock tan grande que comete muchos errores propios de la situación de angustia, ¿no? Entonces ese es el fin de esta guía. Nuestro sentido y nuestro deseo es que esté en todas las comisarías, en las fiscalías, en un montón de lugares para que la gente sepa para dónde correr, para dónde ir. Acá hay un montón de lugares que trabajan el tema de violencia de género, hay programas de contención, pero la gente no lo sabe, ¿no? O sea, es más, vos vas a la fiscalía, vos haces tu denuncia y no hay ninguna guía de víctima que te diga, al margen de esto podés asesorarte acá, allá, buscar recursos de acá, yo sé que es un deseo muy, muy amplio, pero yo creo que en las condiciones que estamos tenemos que tenerlo. La vamos a hacer a nivel de imprimirla, pero también nuestra intención es que, como está hoy todo, se pueda digitalizar, se pueda entrar a través de un código QR, vos puedas acceder a esto. Entonces, vos tenés un problema en La Pampa y decís, necesito saber qué hago como víctima, y que esté esto en una página web, al margen de que físicamente vamos a solicitar que se impriman y que estén en las fiscalías, en las comisarías y todo lo demás. Bien, ¿y esto tienen estipulado para qué fecha más o menos lo van a editar? Y nuestra intención era, por eso te digo, es muy ambicioso, es para que sea en noviembre, que es el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito, pero bueno, como queremos incorporar a todos, estamos esperando que el doctor Fase nos designe alguna parte de su equipo. Nosotros tenemos un par de estudiantes acá que nos ayudarían, porque bueno, quiero rescatar también, nosotros hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Río Negro y con la Universidad Siglo XXI de pasantes, y estamos teniendo estudiantes de Derecho y de otras carreras, que por ejemplo un grupo se va a encargar de esta guía de víctimas, conjuntamente con la Secretaría, ¿no? Y estando a nosotros. Pero te digo esto también, esto que ha sido para nosotros muy bueno, esta incorporación que estamos teniendo de estudiantes de estas universidades que están trabajando solidariamente con la Fundación. Bien, ¿hay algún lugar donde las víctimas se puedan llamar por teléfono? Para asesoramiento, para una denuncia, para lo que necesiten. Bueno, ahí tenés el 149, que es el 149 es para todas víctimas de delitos de todo tipo, vas a ser atendido por referentes nacionales, Ministerio de Justicia de la Nación. Y el 149, opción 2, es para todas las víctimas de tránsito, que cualquier cosa, no tiene que ser un incidente grave o fatal, cualquier cosa relacionada con la temática de tránsito, pueden llamar a ese lugar. Y lo reitero porque, por ejemplo, si hay personas que hoy están con discapacidad, hay personas hoy que tienen problemas con sus causas, hay personas que han tenido y siguen teniendo secuelas después de un siniestro vial, pueden llamar ese número a la atención gratuita a las 24 horas y hay un equipo técnico de psicólogos, abogados y asistentes sociales que pueden ir asesorándolos y pueden darle los nexos que esa persona necesite para revertir la situación por la que esté pasando. Bien, repetinos cuál es el numerito en el cual nos podemos comunicar. Lo de tránsito es el 149, opción 2. Y el otro 149 es para todo tipo de, ya sea femicidios, trata, violencia, o sea, homicidios comunes o dolosos, abusos también. Si necesitan una contención o una ayuda, ese número corresponde al Ministerio de Justicia de la Nación. Bien, ¿algo más que nos quieras agregar, Silvia? No, nada más. Agradecer como siempre la predisposición de la radio. Y bueno, cuando tengamos los spots del 149, se los vamos a acercar para que nos ayuden a difundirlo. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.